realmente un reconocimiento a los compañeros que vienen trabajando para visibilizar esto que nosotros llamamos el otro campo, ¿no? Y no es menor recordar allá en el 2008, cuando los grandes medios de comunicación hegemónicos en este país nos querían hacer creer que la Argentina tenía un solo campo, ¿no? Que el campo de la Argentina empezaba y terminaba únicamente en la pampa húmeda, únicamente en la lógica de la expresión del economicismo. En Argentina, los que venimos del interior profundo, sabemos que hay muchos campos y hay muchas diversidades. Y un poco cuando empezamos a pensar este proyecto, es decir, cómo acompañar, cómo ayudar a visibilizar ese 66% del pequeño productor, del hombre del trabajo de la tierra, que está invisibilizado por décadas. Como dice nuestro ministro, estamos transitando el camino de la invisibilización de esta cuestión. Por supuesto, la estrategia comunicacional propia es la base de todo, ¿no?